La tenemos a Carmela en línea. Carmela, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto. Le decimos a los oyentes, la mayoría ya los conoce, lo que nos siguen en el programa. Carmela es referente de Igualar. Estamos armando un partido político nuevo dentro del Frente de Todos, con otra dinámica, un partido político moderno. Contanos un poco, estábamos en la charla previa, estábamos hablando del campo, bueno, de que tenemos ley. Es el primer programa del 2021 y estábamos haciendo un repaso de las últimas semanas del gobierno nacional con algunos avances. Ya tenemos la vacuna, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, que ya es ley, un derecho adquirido y en las calles con mucha conciencia social. Y bueno, y hablando del campo, que en la misma postura de siempre, con precios internacionales que le dan una alta rentabilidad y sin embargo se siguen parando arriba de la plata. ¿Por dónde querés empezar, Carmela? Que te metí una batería de cosas. Bueno, empecemos por lo del campo. Yo creo que el gran problema y ese gran debate que nos tenemos que dar, que digo, más que darlo, hay que saldarlo porque ya lo hemos dado durante muchos años, es el tema del acopio y las exportaciones, ¿no? No es tanto quizás los grandes latifundistas, que afortunadamente cada vez son menos en la Argentina, sino que los grandes pools de siembra son quienes terminan fijando el precio, quienes terminan pagándole precios irrisorios a los productores que tienen 100, 200, 300 hectáreas y quienes terminan fijando cuándo eso se liquida y cuándo no, perjudicando muchas veces la balanza financiera de la Argentina. Yo atacaría el problema por ese lado, me parece, ¿no? Las retenciones claramente son un factor para equiparar el precio de los productos, de los commodities, y que en la Argentina se puedan adquirir de manera justa y equitativa y no a precios internacionales. Efectivamente también cuidar la exportación, cuidar la competencia también frente a otros productos, pero lo que digo, me parece que es importante hacer hincapié en que el gran problema reside en el tema de la exportación y del acopio, no solamente de la soja, del trigo, del grano, estamos hablando también de los aceites, de la miel, de cualquier producción de commodities que tenga oportunidad de exportación, funciona de la misma manera. Yo propondría y trabajaría como espacio político en la creación de una agencia de exportación y obviamente también de acopio para que no solamente poder liquidar estos productos cuando el país también los necesita y cuando corresponde, sino también para que los productores, los pequeños y medianos productores, terminen cobrando un precio justo por lo que producen, ¿no? Carmen, contanos un poco, estamos muy contentos que se sumó Morgado en discapacidad y lo vamos a llamar dentro de un rato. ¿Qué significa eso para el espacio? Bueno, significa que el espacio es un espacio que crece constantemente, ¿no? Nosotros siempre decimos que Igualar es un partido político en construcción y que así va a ser durante muchísimos años, como debe ser en cualquier partido político. Un partido político lo que tiene que garantizar es la apertura permanente, ¿no? Esa amplitud para que las distintas generaciones se sumen en distintas etapas a participar de la política activamente. Igualar además es un partido y va a ser un partido político con toda su legalidad, porque además creemos que la democracia se debe erigir sobre partidos políticos, así está pensada, y claramente en la Argentina los partidos tradicionales han dejado de tener su razón de ser, de funcionar como tales, de brindar todo lo que te brinda un partido. Un partido te permite participar, deliberar, armar propuestas, formarte, elegir y ser elegido. Es lo que finalmente termina alimentando a la política y siendo la vía para que la sociedad civil participe en la política. Nosotros creemos que el Frente de Todos, cuando hablamos de diversidad, no solamente nos tenemos que referir a la diversidad de orígenes políticos de muchos de nosotros, sino y justamente apuntar a la diversidad para ampliar el Frente de Todos, ¿no? La diversidad de actores sociales, la diversidad de actores gremiales, la diversidad cultural, y bueno, lo mismo, creemos que en el Frente de Todos, además de garantizar la diversidad, tenemos que tener una amplitud y esa amplitud significa convocar a la sociedad a participar, no solamente sostener los sectores políticos que nos dieron origen a este frente, sino efectivamente poder hacer que las nuevas generaciones se sientan interpeladas por Igualar y por el frente y el gobierno del Frente de Todos. Carmen, ¿cómo andás? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, todo bien. Feliz año para todos, que no. Gracias, Carmen. Carmen, puntualmente, Claudio, de su experiencia legislativa y su experiencia ejecutiva, ¿qué le aporta al espacio? Bueno, efectivamente, en esta semana ya veníamos hablando, en esta semana se sumó formalmente Claudio Morgado, que fue diputado nacional y que a su vez fue titular del INADI, votado por el Congreso de la Nación. Y la verdad que el aporte que hace es extraordinario, porque tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento de todo lo que es referido a la discapacidad, que es una de las políticas que como espacio político y también yo como militante política quería afrontar este año para poner en agenda. La verdad que en materia de discapacidad está todo por hacerse. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, el tema de equilibrar el tema de las pensiones, de generar justicia, pero también hay otras que tienen que ver con el cumplimiento efectivo de leyes que ya están presentadas, como es el caso del cupo del 4% en todos los niveles del Estado para ingresar a trabajar a personas con discapacidad. En este sentido, quiero decir que yo particularmente, que soy trabajadora, he sido trabajadora legislativa muchísimos años y estuve en el gremio, el Congreso de la Nación es el único lugar que cumple con el cupo del 4% de discapacidad. Uh-huh. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el 5%, pero no se cumple, y pasa lo mismo en la provincia de Misiones. En este caso, claramente lo que hay que hacer es generar conciencia y pedir y pregonar que se cumpla la ley. Y en otros casos a veces tiene que ver con tener una mirada contemplativa, porque nosotros decimos que el discapacitado es discapacitado porque la sociedad lo pone en ese lugar de enfrentarse a discapacidades, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y vamos a trabajar también en el tema del diseño de las ciudades, ¿no? De los diseños urbanísticos, de estándares de urbanización, para que efectivamente ninguna discapacidad sea un impedimento para poder circular, por ejemplo. Así que Claudio, además, bueno, al haber sido titular del INADI y haber tenido una gran gestión, tiene muchísimo conocimiento sobre el tema de los pueblos originarios, sobre el tema de la ruralidad, bueno, todos aquellos sectores que son minoritarios y que claramente también son muchas veces discriminados, inclusive ignorados en las políticas públicas. Yo también siempre digo y repito que Igualar, el partido político, todas sus políticas tienen que tener una mirada atravesada por el medio ambiente, por el feminismo y por el federalismo. Claramente hay que federalizar la Argentina, y eso implica tener una mirada federal en cada una de las políticas que elaboramos, ¿no? Así que bueno, la verdad que estoy muy contenta, tiene muchísimo conocimiento sobre todos estos temas, muchísimas ganas de trabajar. En el caso de Igualar estamos armando, dándole forma a lo que va a ser el centro de estudios, ¿sí?, del partido político, y tenemos una comisión de discapacidad que ya está en funcionamiento, y le pedimos y aceptó, y estamos muy contentos de que haya aceptado a Claudio de que dirija esta comisión de lo que va a ser el centro de estudios, que va a trabajar sobre políticas puntuales con respecto al tema de discapacidad. ¿Qué tal, Carmela? Te presentaron así, Carmela Moró. Hay que decirle que la mujer, aparte, es asesora nada más y no es poca cosa de la jefatura de ministros, y también representás si estás en gremios como APL, ¿no es cierto? Tenés una vida activa, así que es un placer tenerte en esta noche. Uno que te conoce más de cerca, sabemos que no perdés esa faceta militante. Una de tus batallas, y que la seguís, tiene que ver con la equidad entre la mujer, y que por ahí un camino para tener equidad tiene que ser la economía, ¿no? La libertad económica, la libertad económica. Mujeres. Sí. ¿Cómo viene este proyecto? ¿Cómo lo estás llevando adelante? También, ¿cómo se va a plasmar desde el espacio Igualar? Bueno, ahí en este año yo presenté un proyecto que tiene que ver con la menstruación sostenible digo, más allá del título, porque hay muchos proyectos dando vuelta, lo que significa el proyecto es que el sistema sanitario de salud pública, las obras sociales, las medicinas prepagas, le entreguen a las mujeres los productos de gestión menstrual. Estamos hablando, yo ahí solamente incorporamos los métodos ecológicamente sostenibles, porque los productos descartables, las toallitas descartables, los tampones, son altamente tóxicos, no solo en su fabricación, porque para eso se requiere una pasta que está hecha a base de celulosa, que es por la deforestación, sino que también porque son residuos patógenos como los de los hospitales, que cuando se tiran no se tratan como se tratan los residuos de los hospitales, así que generan una gran contaminación. Tardan de 500 a 800 años en desintegrarse, pero además tienen agrotóxicos. Eso significa que las mujeres que usamos estos productos estamos expuestas a esos agrotóxicos, y eso puede generar cáncer, abortos espontáneos, hipotiroidismo, así que claramente es muy nocivo no solamente para el medio ambiente, sino para la salud. Por eso cuando decimos que el Estado, el sistema sanitario, provee a las mujeres los productos de gestión menstrual, ponemos las copas, las toallitas reutilizables, también algo que no tenía ninguno de los proyectos, que son los antiinflamatorios, porque atravesamos esta etapa con muchísimo dolor. Ponemos en el proyecto que sea bajo un control ginecológico anual, porque entendemos que también es súper bueno, digamos, que las chicas cuando empiezan, y en realidad a lo largo de toda nuestra vida, tengamos contacto y el acompañamiento de un profesional para llevar adelante esta etapa, y también para prevenir enfermedades. Muchas veces no deja de venir la menstruación y puede ser desde nada hasta un cáncer, y agarrado a tiempo se puede evitar hasta un desenlace fatal. En el proyecto decimos que se otorguen estos métodos para las mujeres, que se incorpore a la ESI todo lo que es respectivo y contenido respectivo a la menstruación, y que se privilegie la industria argentina, porque además todos estos productos se pueden producir en la Argentina. Te quiero contar además que esta semana ya los tenemos elaborados, estamos iniciando el proceso para presentar dos proyectos más relacionados al tema de la cuestión menstrual. Uno es la licencia por menstruación en la escolaridad, para que las chicas tengan un día de falta no computada y que además puedan recuperar sus contenidos por el tema de la menstruación. Y también estamos presentando otro proyecto para que el ANMAT, pedirle al Ministerio de Salud que arbitre los medios necesarios para que el ANMAT regule la copa menstrual, porque hoy no está regulada y la verdad que no es bueno, digamos, no utilizar productos que no cumplen con los estándares médicos. En este caso no estamos diciendo que no cumplan, lo que estamos diciendo es que el organismo que debería regular este método, que es bueno, que es efectivo, que es ecológico, que es barato, no lo está haciendo, y pedimos que el Ministerio de Salud tome las medidas necesarias para hacerlo. Así que creemos que con estos tres proyectos también le estamos dando un enfoque integral al tema de la menstruación, entendiendo que además es una cuestión de derechos humanos y justicia social. Para que la gente entienda, y para mí esto es lo más importante, porque bueno, uno después de esto vienen chistes atrás, burlas y todo este tipo de cosas, decirle que hay una infinidad de mujeres, niñas, ¿no? Porque cuando empezás a menstruar muchas veces sos una niña, que no tienen los recursos económicos para comprar estos productos y que lo atraviesan con muchísimo dolor, con muchísima vergüenza, teniendo que faltar al colegio, teniendo que faltar al trabajo. En otros casos tienen que elegir si comprar estos productos o comprar otros productos de necesidades para cubrir necesidades básicas, y en cualquier caso es una injusticia que las mujeres, por una cuestión fisiológica que no elegimos, que no es estética, que no es una elección, tengamos que destinar parte de nuestros salarios a algo que claramente debería atender el sistema sanitario. Y aprovecho una más, porque te vi en las redes y sé de tu lucha también desde el lado del feminismo. ¿Cómo viviste finalmente la ley, el IBE, cuando, bueno, la promesa de campaña llegó, se votó y ya estamos transitando otra etapa? Bueno, con muchísima alegría, porque más tarde o más temprano esto iba a suceder. Y iba a suceder por lo que ustedes dijeron ahora al principio, lo que dijo Hugo, era una demanda social. ¿Sí? La mayoría de los argentinos y argentinas queríamos efectivamente que haya justicia y que el sistema de salud atendiera la interrupción voluntaria del embarazo. Pero además también son esos pequeños gestos que empiezan a ponerle fin a la hipocresía, ¿no? El aborto es una demanda que tiene más de 100 años en la República Argentina. Empezó con las primeras mujeres que formaron los feminismos allá por 1890, 1900, que fue, casualmente fueron las primeras mujeres médicas de la Argentina, y es una demanda, creo que además, que se justifica porque el aborto existe, creo que casi con la misma antigüedad que existe la humanidad, con lo cual en realidad es sacarle el velo a la hipocresía, es decir, si algo existe, sucede, es masivo, se practica, me parece que el Estado tiene que regular esas situaciones, independientemente de si a uno le gusta o no le gusta. Y con esto me refiero no solo al tema del aborto, en algún momento hay que dar el debate para también ver qué regulación legal se le da a quienes ejercen la prostitución, siendo mayores de edad y conscientes de sus derechos y obligaciones, y que también merecen tener una cobertura y no ser castigadas por elegir eso, ¿no? Separándolo de la cuestión de la trata. Bueno, muchas también quieren dar esta discusión con respecto al tema del consumo de la marihuana. Pero en cualquier caso, digo, me parece que en este caso era un tema muy importante porque también tenía que ver con la vida de las mujeres que se ponía en juego. En mi caso nunca estuve a favor de que se masificara el uso del misoprostol, porque el misoprostol también... A ver, voy de vuelta, te voy a decir una cosa que pienso y que se lo digo a todo el mundo. A veces se incurría en un error en decir quien tiene plata se puede practicar un aborto seguro, y la verdad que eso no es cierto. No. Ni siquiera quien tenía recursos económicos se ponía un aborto seguro, porque muchas veces esos abortos eran hechos en una oficina o en un consultorio particular, y estamos hablando de un proceso quirúrgico donde ponen anestesia, donde te hacen una intervención, y si algo de eso falla, no están las condiciones dadas para poder sacarte de una situación de emergencia. El uso del misoprostol era lo mismo. El misoprostol, si vos lo consumís, se usa muchas veces como método abortivo con el acompañamiento de un médico. Porque si vos ingerís el misoprostol y el aborto, como muchas veces hasta los abortos espontáneos, dejan parte de ese feto adentro de tu cuerpo, eso puede generar una infección y hasta la muerte. Entonces, me parece que la discusión era esa. No había ningún tipo de aborto seguro mientras fuera en la clandestinidad. Y hoy lo que hacemos es no solamente darle una respuesta a quienes quieren abortar, sino también con la ley de los 1000 días, darle un acompañamiento a esas mujeres jóvenes que quieran seguir adelante con los embarazos y que su contexto social, familiar o económico se lo complique. Así que me parece que también es otro proyecto importante, y haberlo votado en simultáneo tiene una gran simbología, porque quiere decir que finalmente el derecho de elegir es de cada uno y que en cualquiera de los dos casos el Estado nos va a acompañar. Carmela, ¿cómo ves el tema de la pandemia? Que no estamos muy lejos de salir y sobre todo que la sociedad ya no acepta ninguna restricción, ¿no? Es como que hay un agotamiento. Juntos por el Cambio se sube a ese carro del agotamiento social y agita con una irresponsabilidad muy grande. ¿Cómo ves el 2021? Porque vamos a tardar mucho en vacunar. Imagínate que vacunamos a 50.000 enfermeros y médicos, falta mucho y falta llegar a la sociedad, vamos a estar un año y medio, 2 años vacunando a este ritmo. Y si no tenemos distanciamiento social, usamos barbijo y no tenemos responsabilidad como ciudadanos, va a ser muy complejo. ¿Cómo lo ves vos? Sobre todo el agite de Juntos por el Cambio, la verdad que... deja mucho que desear la oposición en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que la oposición no tuvo una actitud colaborativa ni siquiera en el 2020, los primeros meses cuando efectivamente todos estábamos preocupados, angustiados, asustados, la incertidumbre nos invadía, bueno, quizás fueron un poco más colaborativos, pero después siempre una gran actitud de desestabilidad. Algunos dicen, bueno, hay algunos opositores que sí, otros que no. Digo, no, para mí efectivamente todos juntos por el cambio tienen la misma responsabilidad. Quizás como algunos tienen responsabilidad de gobierno, como el caso de algunos gobernadores, se hacen los distraídos, pero cuando no repudian los dichos de los presidentes de sus respectivos partidos, atentando contra la vida de la gente, fomentando a que la gente se movilice y se enferme, atentando contra la confianza con respecto al tema de las vacunas, queriendo seguir la ola de la supuesta popularidad, exponiendo a sus poblaciones para no parecer antipáticos frente a una medida restrictiva. Y además, lamentablemente uno de los, no solo Juntos por el Cambio, sino también los medios de comunicación, ¿no?, han abonado muchas veces a estas teorías conspirativas y desestabilizadoras, que la verdad es muy triste en un contexto como este, porque ninguno de nosotros vivimos una situación de estas características, y todos, aun quienes tenemos responsabilidad de gobierno, somos seres humanos y nos vemos invadidos por las angustias y las incertidumbres. Bueno, cuando finalmente empezamos a ver un montón de soluciones, de esperanzas, deberíamos estar festejando. Yo digo, algunos decían que la vacuna podía estar antes de fin de año, pero la verdad es que la mayoría no creíamos que eso fuera a suceder, porque es muy difícil que una vacuna se elabore en un tiempo récord, digamos, como se elaboró esta. Pero bueno, finalmente fue así, afortunadamente fue así. Afortunadamente nuestro país tuvo acceso a empezar a adquirir estas vacunas, entendiendo que los primeros países que tuvieron acceso a la vacuna fueron solamente 10 en el mundo, pero que esto se está dando en simultáneo con efectivamente un relajamiento social, ¿sí?, que está aumentando y multiplicando el índice de los contagios, y que hay que entender que esto puede atraer aparejado cosas graves, ¿no? Como una es el colapso del sistema de la salud. Y en ese caso la provincia de Buenos Aires no es la más perjudicada. Cuando hablamos del colapso de la salud, en realidad pensamos más en los distritos del interior, en las provincias pequeñas, en los distritos pequeños de la provincia de Buenos Aires. Esos, afortunadamente, ya por una respuesta que dio Goyán en su momento, no van a tener dificultades, porque ¿por qué digo los distritos del interior? Porque son quienes menos infraestructura en salud tienen, y quienes tienen pocos respiradores, y quienes no van a poder dar respuesta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Goyán en su momento ratificó que cualquier ciudadano en la provincia de Buenos Aires, de donde sea, si el distrito no le podía dar la respuesta, se le iba a enviar una ambulancia, un helicóptero, lo que fuera necesario para darle una asistencia médica a ese bonaerense. Pero eso no sucede en la mayoría de las provincias de la Argentina, y muchas provincias ni siquiera tienen esa oportunidad porque no tienen esa infraestructura en salud, con lo cual eso termina en situaciones desgraciadas, como en su momento pasó en Jujuy, que por no haber preparado el sistema de salud, todos los meses que estuvieron exceptuados del virus, cuando estalló el virus la gente se moría en la calle, en la casa y en situaciones sumamente denigrantes. Hoy veía en la televisión, lo poco que uno puede ver a veces de política internacional, que eso es una falencia que también tienen hoy los medios en la Argentina, ¿no? La poca visibilidad que se le da a las noticias en el mundo. Digo, nadie vive aislado, ni un país se puede aislar de un contexto mundial. Y la mayoría de los países han tomado medidas sumamente restrictivas, han iniciado cuarentenas, toques de queda. Yo veía hace un rato un testimonio de un periodista del Reino Unido que nos contaba que en el Reino Unido, por ejemplo, no solamente la gente moría por COVID, sino que se estaban muriendo muchísima gente producto de no poder atenderse sus otras patologías, y que además esto había sido blanqueado, que la gente podía afirmar que era responsable por no atenderse de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y que también estaba muriendo muchísima gente con esta patología porque el sistema de salud no podía atenderlos. Bueno, afortunadamente en la Argentina no sucedió, pero sepamos que de ahora en más, y que hace tiempo ya, es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras que esto no suceda, y que no podemos aportar a este desquicio, y sobre todo en una etapa donde ya viene la vacuna. Y además decir algo, porque también para derribar mitos. Quizás la gente también se relaja por la supuesta llegada de la vacuna. Obviamente que primero se va a dar la vacuna a los sectores de mayor riesgo en la población. Pero les quiero decir que hasta hoy se está comprobado que quien tiene la vacuna sigue contagiando. O sea, lo que vamos a hacer es que esa persona, ese adulto mayor que se va a vacunar primero, ese profesional de la salud, no corra riesgo su vida. Pero sigue siendo un efector, sigue siendo una persona que puede contagiar. Por lo cual, como decís vos, hay que acostumbrarse a la distancia social, hay que acostumbrarse al tapabocas, o mejor dicho, al barbijo, que es como correctamente hay que decirlo, hay que acostumbrarse a lavarse las manos, a no compartir el mate, porque finalmente la pandemia se va a terminar cuando toda la población, la mayoría de la población mundial, pueda estar vacunada y se erradique. Mientras tanto, en la Argentina, orgullosamente, también hemos elaborado, por ejemplo, el suero equino, que es más efectivo que el plasma y que va a disminuir los índices de mortalidad. Y estoy segura que a medida que pase el tiempo, todo este tipo de respuesta, ya sea para cura del virus, vacunas mejoradas, todo esto va a ir sucediendo. Y además decir que es un orgullo que suceda en la Argentina, ¿no? No en cualquier país del mundo se hacen este tipo de descubrimientos. Demuestra que nuestro nivel científico es altísimo. Pero bueno, mientras todo esto sucede, nosotros que ya no estábamos en cuarentena, de hecho muchas provincias no tuvieron la cuarentena que tuvimos acá en la provincia de Buenos Aires, que tenemos ciertas libertades, usemos esas libertades con responsabilidad y con amor hacia uno mismo y a los prójimos, ¿no? Carmen, puntualmente y apelando un poco a una cuestión generacional, y más allá de que no voy a preguntarte tu edad, pero sos una persona muy joven, se ha cargado digamos, el recrudecimiento de los casos en los últimos tiempos a los sectores más jóvenes, ¿no? Y digo, apelando a una cuestión generacional, ¿cuál es el mensaje que vos le darías a los jóvenes, bueno, en esta etapa, ¿no? En esta nueva etapa que empieza a partir de ahora con las vacaciones, a partir de bueno, de esta de por ahí de esta tranquilidad o de esta relajación que se dio en los más jóvenes generalmente, ¿no? Sí, nada, que usen lo mismo, que usen su libertad de manera responsable. La verdad que uno se puede divertir en el contexto, aún en este contexto, con todas las limitaciones que se les han puesto. Digo, uno puede gozar, disfrutar, pasar el rato, digo, nos podemos encontrar con distancia social, en lugares abiertos, podemos compartir, podemos reírnos, podemos jugar. Me parece que no estamos restringiendo sus libertades, ni los estamos cuidando a ellos también, porque también hay que decir que es verdad que la mayoría de la gente que se enferma son adultos mayores, mejor dicho, que se enferman no, que tienen consecuencias fatales. Pero también es cierto que gente de nuestra generación ha fallecido y muchísima. Hay chicos que tienen no solamente complicaciones por el COVID, sino post-COVID. Uno de los síndromes que le da a los chicos cuando pasaron el COVID, que es peligroso, es un síndrome de inflamación multiorgánica. Digo, yo estoy segura que cualquiera de estos chicos, cuando vuelve de sus vacaciones, en el caso de que desafortunadamente, por ejemplo, se contagien, y si contagian a un familiar, un padre, una madre, un hermano, un sobrino, y eso termina en un desenlace fatal o en un problema de salud gravísimo, porque esto es otra cosa que todavía no estamos en condiciones de aseverar, pero que sucede. Hay muchas personas que, por haber tenido COVID, pese a no tener un desenlace fatal, le quedan secuelas gravísimas a nivel respiratorio, pulmonar. Entonces me parece que uno se puede divertir igual, uno puede disfrutar igual, uno puede compartir igual, sin necesidad, uno no es transgresor ni rebelde por poner en riesgo la vida de ellos y la vida de los demás. Uno es transgresor y rebelde cuando, bueno, en nuestro caso, muchos de nosotros militamos siempre por la vida y la paz, entonces no concebimos, y aún siendo muy pequeños, ¿no? Entonces no concebimos que haya jóvenes que no cuiden estos valores que son tan importantes. Así que esto, que se diviertan con responsabilidad, que se puede, que lo hacemos todos nosotros en la medida de lo posible, que falta poco para que esta situación se revierta, y que lo importante es que cuando esta situación se revierta tengamos que lamentar la menor cantidad de muertes posible y de desenlaces fatales, y que nuestros seres queridos gocen de buena salud y podamos seguir desarrollando nuestra vida con normalidad. Carmen, gracias por la comunicación, la seguimos en otro momento. Dale, muchísimas si gracias a ustedes y felicitaciones por continuar con el programa. Sí, vamos a ver si, placer, si nos placer, comunicamos placer. Después con Claudio. Te mandamos un beso grande y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo, gracias.